sucio pa' la discoteca, entramos al mao. Tengo tensiones como si fuese mujer. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Están malientes las mujeres y las cueros. Calce la mano, estoy que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Me han dicho, ¿quién puñeta eres tú? Yo tengo una 45 full pa' tu actitud. Rasca bicho, no te atrevas a pisarme la cama blue. Aquí se fuma creepy, patea como Kung Fu. Ahora tú eres que la azote. Cabrón, ya si tú quieres el bichote. Uy, lo que era un soplapote. Y Shakira Roma le quito un rebote. Hasta el respeto de mis enemigos yo me lo gané. Y a ti te hizo tu disquera. Mi rifle canta Guajira, Guantanamera. El mejor trapero vivo, escúchame, te doy tiro. Si me muero, queda huérfano, cabrón, te eres mi hijo. La quiero siempre roncan cuando el león está en el lobby. Por la prueba, historia, tengo a mi demonio amarrado. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Los malientes, las mujeres y las cueros. Calce la mano, estoy que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. La melucha, ¿quién puñeta eres tú? Una semana después del estreno del videoclip de Reggaetonera, Anuel vuelve a la carga con un nuevo trabajo audiovisual. En esta ocasión, el artista puertorriqueño ha apostado por la canción Narcos, también perteneciente a su trabajo discográfico más reciente, Emmanuel, con el que está ocupando la lista de éxitos. Sin más aviso que un post en Instagram, unas horas antes del lanzamiento, el prometido de Karol G presentó este videoclip dirigido por Mike Ho en su canal de YouTube, donde ya supera el billón de reproducciones. ¿Quién creó el trap? En el mismo video, el cantante le hizo un guiño al movimiento Black Lives, con un potente mensaje contra el racismo que se lee al final del clip. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Vamos a compartir precisamente ya en nuestras redes sociales este interesante videoclip, repito, que está lanzando Anuel, recordemos, uno de los grandes de la música urbana en estos momentos. Ando con el único marciano sobre la faz de la tierra. Respeto a los derechos humanos. El Dios del tra. Amén. Eso es lo que se puede leer en una camiseta de uno de los figurantes del videoclip. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Así comenzamos nuestro programa. Siendo tantos en casa, es genial tener... La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Inmediatamente aquí está nuestro comentario del día. El monólogo de la actualidad. Los estados de la Unión Europea han finalizado la lista de países considerados seguros a los que, a partir de este 1 de julio, reabrirán sus fronteras exteriores, cerradas desde mediados de marzo por la pandemia de la COVID-19, y en la que no figura Estados Unidos, tampoco México, Brasil, Rusia. Y retomando precisamente el caso de los países de América Latina, es apenas comprensible de que la mayoría de los países no cumpliera, digamos, los requisitos, el parámetro, el criterio que se ha fijado en la Unión Europea para permitir la entrada de viajeros procedentes fuera de sus fronteras, es decir, no comunitarios. Y es apenas comprensible, ¿no?, teniendo en cuenta el alto índice de contagio que aún tiene la región. Pero hay países que sí cumplen con los criterios, y es el caso de Uruguay, Costa Rica, Cuba, pues también han quedado por fuera. Se ve que la Unión Europea está bastante estricta en lo que tiene que ver con el cuidado de la salud de sus ciudadanos, y es que sabe perfectamente lo que es el coronavirus. Aquí, después de China, se sintió profundamente esta pandemia, dejando un dolor profundo. De manera que el cuidado hace parte también de todas las iniciativas que se ponen en marcha en la recuperación. Reapertura de fronteras que comienza mañana justamente. Hemos conocido también el precio a propósito de el fármaco de momento autorizado para contrarrestar el coronavirus o la COVID-19, exactamente. 2.000 euros cuesta el tratamiento. 2.000 euros. Según ha informado el fabricante, en Estados Unidos se ha establecido un precio de $390, 346 euros por cada vial para un tratamiento de 5 días. El precio para las compañías de seguros privadas estadounidenses será incluso de $520 por frasco, 466 euros, lo que equivale a $3,120 por paciente para un tratamiento, repito, de 6 viales de Remdesivir. Tenemos que decir tristemente que el precio, este precio que se ha anunciado, está fuera del alcance de los países pobres. ¿Qué país pobre puede garantizarle a sus ciudadanos contagiados el tratamiento? Dudo que muy pocos. El mundo ha estado a la espera de un medicamento contra la COVID-19. Pero las primeras noticias que nos llegan no son nada alentadoras, dado el elevado precio. Urge de que la comunidad internacional se ponga en marcha y ponga a un precio accesible el tratamiento, porque no es suficiente que los países ricos estén protegidos, tengan acceso al medicamento, y los países pobres no. En un mundo globalizado es importante tener en cuenta que la salud de nadie está garantizada, está a salvo. De ahí que hay que prestarle también atención a aquellos que no tienen los suficientes recursos económicos para costearse semejantes tratamientos. Para costear semejantes tratamientos. 2.000 euros, imagínense. A propósito, la Organización Mundial de la Salud considera que el fin de la pandemia ni siquiera está cerca, porque aunque muchos países han conseguido controlar la propagación del coronavirus, otros están viendo resurgir el virus y la tendencia mundial es a una aceleración de las infecciones. Tristemente, esta es la noticia que nos deja ver la Organización Mundial de la Salud, y yo creo que todo esto debe hacer repensar a los fabricantes y a las autoridades internacionales sobre el tratamiento. También me preocupo cuál va a ser el precio de la vacuna. ¿Va a haber egoísmo? Recuerden que el Remdesivir no es que sea la panacea de contra la COVID-19. Ofrece una efectividad que está en torno al 25%. Al 25%. Esta reflexión coincide con el día en el que oficialmente entonces se han superado también los 10 millones de casos confirmados de coronavirus en el mundo, de acuerdo a la base de datos que gestiona la organización y que se alimenta de las informaciones que recibe a diario de las autoridades sanitarias nacionales. Insistimos, urge replantear la forma como se va a compartir los medicamentos, la vacuna contra la COVID-19. Porque con el criterio que se está aplicando el Remdesivir, o que se va a vender el Remdesivir, no garantiza que se vaya a eliminar la pandemia o que vaya a estar accesible para todos. Feliz día y gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Así estamos arrancando una nueva jornada correspondiente a este martes 30 de junio. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Ya está con nosotros Liliana Lozano. Liliana, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café en el amanecer de este último día del mes de junio. Acaba el primer semestre del año. El primer semestre del año 2020, un año, wow, convulsionado por demás. Pero aquí estamos ya, a la mitad del año. Y nosotros aquí listos, como siempre, para llevarles 2 horas de actualidad. Empezamos con el tiempo para hoy. Hoy, la verdad es que sí, se mantienen las temperaturas igual que ayer, pero nos dicen que mañana va a subir la cosa. Tal cual lo acabas de decir. Hoy tenemos la temperatura ubicada en 29 para la máxima y 21 para la mínima. Mañana se espera el día más caluroso de esta semana, cuando tendremos el termómetro ubicado en 34. 34 grados para la máxima y 24 para la mínima, es decir, que sube tanto la máxima como la mínima. Pero bueno, nos quedamos con el día de hoy. A esta hora 21 grados en la capital del Turia, pronóstico de lluvias alrededor del 6%, la humedad alta, altísima, 87%, lo que significa que la sensación térmica va a estar ubicada por lo menos 2 grados por encima de esos 29 que les acabo de referir. La racha de los vientos relativamente suave, 6 kilómetros por hora. Ese es, amigos, entonces el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Un día algo nublado, con 29 en la máxima, 21 en la mínima y una altísima humedad. Así que mucha hidratación, ropa ligera y la recomendación de siempre de evitar las horas pico del calor. Hay que cuidarse de los golpes de calor, pues ya tenemos una ola de calor en pleno desarrollo. Mucha atención a los indicadores económicos, así se comporta la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12, registra una caída la moneda europea del 0,23%. El petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $41.47, cae un 0,57%, y el IBEX 35 lo encontramos en 7,278 puntos, con una subida del 1,39%. De inmediato pasamos a conocer la nota ecológica. La nota ecológica, la nota verde de este martes, nos deja en casa. Un pozo de petróleo verde en el campo castellano, un proyecto pionero para producir bioetanol con azúcar de remolacha y maíz, capta 167 millones de financiación. El alcalde de Barcial del Barco, Carlos Neches, resume la revolución que vivirá el pueblo de 240 habitantes. Se nos apareció la Virgen. La localidad castellano-leonesa aspira a albergar la primera biorrefinería mundial de bioetanol, un combustible ecológico derivado del tratamiento de azúcares de remolacha y maíz. La filosofía de la patente, explica su promotor, el ingeniero agrónomo Vicente Merino, pasa por el ecologismo, la economía circular y el desarrollo agrícola de la comarca para obtener materia prima. Un pozo de petróleo verde, según su compañero Silverio Mayendía, que estimulará una zona rural, falta de buenas noticias. Así que esa es nuestra nota verde del día de hoy, dedicada a esta buena noticia en casa, un pozo de petróleo verde en el campo castellano, un proyecto pionero para producir bioetanol con azúcar de remolacha y maíz. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Pasamos ahora a conocer el primer sorbo de actualidad. Así marcha nuestro programa. Estamos arrancando un día maravilloso, aunque con mucho calor, pero esto es lo que se tiene que esperar en un verano normal. Llegó ¿sí? el verano, Jorge. Claro, ya. La gente se queja demasiado. No, que hace calor. Oye, si estamos en pleno verano, ¿qué bueno, más pero vamos vale, a quejarse también es válido, quejarse también es válido, pues estas temperaturas por encima yo pienso de los 30, que no. ¿Eh? Pues yo pienso que sí, que uno tiene que hacer catarsis. No, si estás en verano, si estás en invierno, pues vas a sentir frío. Y si estás en verano, pues calor. Y el que no le guste, pues entonces que se vaya al otro lado del Atlántico. No, se va para la playa, Jorge, hay otras bueno, opciones. Bueno, también, sí, siempre hay alternativa. Sí, lo bueno es que nos podemos expresar en cualquier época del año y también, como dices tú, buscar el lado positivo y buscar disfrutar de esas cuatro estaciones que vivimos en estos países. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. Café Mañanero. La Unión Europea ha activado el procedimiento para adoptar finalmente la lista inicial de apenas una quincena de países terceros a los que abrirá su frontera a partir de este miércoles 1 de julio, tras 3 meses cerrada al exterior para contener la propagación del virus, un grupo en el que están Marruecos y China, pero no Estados Unidos. Bueno, el caso de China también con condiciones. Vamos a ver qué pasa. Finalmente, Cuba, Brasil o Rusia. Los 27 tienen en estos momentos, bueno, tienen hasta hoy, tiempo para perfeccionar esa lista, hacer cualquier modificación, pero todo indica de que ningún país del otro lado del Atlántico estará incluido. Es importante dar cuenta entonces de lo que la presidencia de turno de la Unión Europea, que hasta este martes ocupa Croacia, ha lanzado el procedimiento escrito necesario para confirmar el acuerdo. Un paso formal necesario, ya que durante la pandemia no está siendo posible reunir a los Estados miembros de manera presencial para cerrar acuerdos. Ha mostrado bastante estricta la Unión Europea a propósito de esta interesante lista. Bastante estricta, insisto. Aunque en un principio se habló de que estaría Uruguay, que estaría Cuba, Costa Rica, pues no es así. Destaca entonces dejar por fuera mercados como el de Estados Unidos, el de Brasil y México. La lista de países cuyos nacionales serán los primeros en entrar en la Unión Europea incluye a Argelia, Australia, Canadá, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Georgia y China. China, pero está sujeto a un acuerdo de reciprocidad, ya que de momento China no está admitiendo ciudadanos de la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa entonces, finalmente, con este listado. Repito, los 27 tienen hasta hoy al mediodía para aprobar o tumbar la lista de 15 países que sus embajadores negociaron hasta este viernes pasado, pero que ha necesitado de algunas consultas adicionales a lo largo del fin de semana para superar las últimas reservas de varios estados miembros, lo que ha retrasado aún más un procedimiento tramitado a contrarreloj.

El Café Mañanero de Latinos FM 107.9, ya listos y prestos para abordar entonces el boletín de actualidad. Empezamos. Arrancamos con las últimas cifras del Ministerio de Sanidad en lo que tiene que ver con el coronavirus. El Ministerio de Sanidad notificó este lunes 3 muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, que elevan los decesos de la última semana a 12 y el total a 28.346, al tiempo que comunicó 84 nuevos contagios, 34 menos que el domingo. Mucha atención, en España hay 51 brotes de casos de coronavirus sin cerrar, aunque el Ministerio de Sanidad considera preocupantes solo 11 de ellos, sobre todo los de Huesca, Lleida, Valladolid, Málaga, Murcia y Galicia. 8 días después del fin del confinamiento, la mayor parte de los focos detectados por Sanidad no son de importancia y en la mayoría de los casos los positivos son asintomáticos, indicó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien avanzó que estas cifras van a ir cambiando en los próximos días. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aclaró que espera que no haya que afrontar un nuevo confinamiento general si la ciudadanía sigue las normas, pero no descarta confinamientos selectivos en bloques de viviendas, empresas o cualquier otro edificio. A propósito, el ministro de Interior destaca la labor de la Guardia Civil durante la pandemia. Grande Marlaska, durante la crisis sanitaria, la Guardia Civil estuvo donde se esperaba, plenamente implicada en una situación con grave incidencia sobre la ciudadanía, su salud, su trabajo y sus hábitos. Os agradezco enormemente vuestra dedicación. Escuchemos las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Sobre su trabajo y sobre sus hábitos de vida cotidianos. Os agradezco enormemente vuestra dedicación y sacrificio, tanto en el duro periodo de confinamiento como en las distintas fases de desescalamiento, velando siempre por el fiel cumplimiento de los mandatos propios de cada situación que hemos vivido, siempre con serenidad ante el peligro, combinando de acuerdo a las circunstancias exigencia y persuasión, y siempre sin olvidar vuestra cercanía ante los más vulnerables y necesitados. Durante la crisis sanitaria, la Guardia Civil ha estado donde se esperaba, plenamente implicada en una situación con grave incidencia sobre la ciudadanía. Por otra parte, la Dirección General de Tráfico ha lanzado la campaña de verano. Este año no puede soportar más muertes. Este viernes comienza la campaña de la DGT más importante del año, la del verano. El año pasado hubo 91 millones de desplazamientos y murieron 215 personas en las carreteras. Este verano es una incógnita por el COVID-19. El mensaje de la campaña es: este país no puede soportar más muertes. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, destacamos unas palabras del ministro del Interior sobre asociar rebrotes con inmigración ilegal. Dice que solo puede tener una voluntad xenófoba. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, denunció la actitud xenófoba de quienes asocian los rebrotes de coronavirus con la inmigración irregular. Adolece de realidad, de verdad. Me preocupa porque solo pueden tener una voluntad xenófoba que debemos combatir. Combatimos el virus y también tenemos que combatir esos discursos de odio que subyacen a algunos comentarios al respecto, señaló durante la rueda de prensa de este lunes para presentar la campaña de verano de tráfico. Según aseguró el ministro Marlaska, todas las medidas de seguridad y sanitarias se adoptan respecto a todas las llegadas irregulares por vía marítima, tal y como se hace con el conjunto de inmigrantes irregulares que vienen a España. Por otra parte, casi un centenar de inmigrantes han llegado en patera este lunes a las costas españolas. En concreto a Baleares y a Alicante. En el caso de Baleares, la Guardia Civil interceptó a un total de 57 personas por entrar de forma irregular en territorio nacional en 5 embarcaciones localizadas en Cabrera, Mallorca y Formentera. Continuamos con el repaso de la actualidad, pero ahora lo que ocurre al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Sanciones contra Luis Parra y otros altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro. La Unión Europea adoptó este lunes un paquete de nuevas sanciones que impone la congelación de activos y la prohibición de entrada a suelo comunitario a 11 altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro, incluido el presidente electo de forma ilegal de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Parra, según consta en el Diario Oficial de la Unión Europea. Este paquete de medidas son las respuestas al papel desempeñado por los sancionados en la represión venezolana, con acciones que minan la democracia y el Estado de Derecho, por lo que están dirigidas a personas individuales y no afectan a la población general, quiso subrayar el bloque en un comunicado. La Unión Europea seguirá trabajando para impulsar una solución democrática para la crisis en Venezuela, lo que pasa por la celebración de elecciones legislativas inclusivas y creíbles. Y atención al ultimátum de Venezuela a la embajadora de la Unión Europea en ese país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante Pedrosa, tiene 72 horas para abandonar el país debido a las políticas colonialistas del gobierno de Bruselas. Escuchemos a propósito las declaraciones del mandatario venezolano, que se mostró bastante eufórico y dio ese ultimátum a la representante de Europa en el país. ¿Quiénes son ellos para sancionar? ¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? ¿Ah? ¿Quiénes son? Ya basta. Por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. ¡Ya basta! Del colonialismo europeo contra Venezuela, de la persecución contra Venezuela. ¡Ya basta! 72 horas para que se vaya del país la embajadora de la Unión Europea. ¡Ya basta! De intervencionismo colonialista, de supremacismo y de racismo. ¡Ya basta! Por otro lado, el Supremo de Venezuela, que ha elegido al Poder Electoral, se extralimitó en sus competencias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó este lunes su rechazo a las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, considerado afín al presidente Nicolás Maduro, por lo que ha elegido al Consejo Nacional Electoral, una competencia que en principio corresponde a la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Esta decisión atenta contra la institucionalidad democrática en perjuicio de las libertades fundamentales y los derechos humanos. En Bolivia piden reflexionar sobre la cita electoral del próximo 6 de septiembre. El gobierno del país andino insiste en su llamamiento a reflexionar sobre la decisión de la Asamblea Legislativa, controlada por la oposición del MAS del expresidente Evo Morales, de fijar la fecha para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias el 6 de septiembre, por considerar que es netamente política. Es algo que tenemos que reflexionar, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, en una entrevista concedida a Bolivia TV. Escándalo en Colombia. Grabaron un video porno en un bus público en plena cuarentena. Un insólito video inunda las redes colombianas. En él se observa a una mujer usando un vibrador a control remoto mientras viaja en bus del sistema de transporte público masivo Mío de la ciudad de Cali. El video fue subido a la plataforma pornográfica Pornhub y ya ha sido puesto en conocimiento de las autoridades de la ciudad, las cuales anunciaron sanciones a las personas que lo protagonizan. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos con noticias del mundo. Mucha atención. Científicos identificaron en China otro virus respiratorio con potencial para convertirse en pandemia. Mientras la comunidad internacional continúa redoblando esfuerzos para contener la propagación del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud aseguró que la pandemia no está ni siquiera cerca de terminar. Científicos identificaron en China otro virus respiratorio con potencial para convertirse en pandemia. Investigadores de enfermedades infecciosas encontraron que los cerdos chinos se están infectando con más frecuencia con una cepa de influenza que tiene el potencial de saltar a humanos, de acuerdo a un artículo publicado este lunes. Un estudio publicado por la Academia Nacional de Ciencias explica que cuando múltiples cepas de virus de la gripe infectan al mismo cerdo, pueden intercambiar genes fácilmente en un proceso conocido como reordenamiento. El análisis de los especialistas se centra en un virus de la gripe denominado G4. Una más del ámbito internacional. En medio de las tensiones con China, India prohibió TikTok y WeChat. A ver, Carlos, tú que estás al tanto de lo que tiene que ver con el apartado de las redes sociales. Buenos días, Vamos al desarrollo de esta información. Buenos días, Jorge. Buenos días, Lili. Y un muy buenos días a todos los oyentes. Es así como India prohibió este lunes 59 aplicaciones móviles, en su mayoría provenientes de China, entre las que se incluían TikTok, ByteDance, UC Browser de Alibaba y WeChat de Tencent, alegando preocupaciones de seguridad, ya que dijo el gobierno en un comunicado de que las aplicaciones estaban involucradas en actividades que significaban perjudiciales para la soberanía y la integridad de la India, la defensa de la misma y la seguridad del Estado y el orden público, dijo el Ministerio de Tecnología de la Información. Recordemos que estos son casos particulares como el que se presentó con la empresa de telecomunicaciones Huawei cuando Estados Unidos presentó las sanciones, ya que se demostraba que podían prestar información privada de sus usuarios al gobierno chino, por lo cual no es la primera vez que alguna aplicación o alguna compañía que proviene de China viene sancionada por otro país al sentirse esta perjudicada en su seguridad. Buena observación, es la actualidad en el Café Mañanero. Pasamos ahora al anticipo de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río. Española, donde anoche se selló la jornada 32, con victoria contundente del Getafe sobre el Real Sociedad, colocándolo en posiciones europeas y con aspiraciones, por qué no, de luchar la Champions, a 2 puntos del Sevilla. Y las palabras y comportamientos de Leo Messi en el último partido ante el Celta de Vigo, que han dado la vuelta al mundo al poner oídos sordos ante las palabras del segundo entrenador Sarabia. Y el negocio que se ha hecho de cambiar a Arthur por Sanic. Y además el tacón de oro de Benzema, que nuevamente vuelve a ser noticia y recuerda a algunos históricos como el de Guti. Y el Valencia, que despide a Celades y sienta en la silla a Boro. El Club de Fútbol Valencia ha tomado esta rotunda decisión en el día de ayer. Y la Liga Endesa, que ya tiene la gran final para el día de hoy a las 8 de la noche en La Fonteta. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Estaremos también atentos al mercado de fichajes, los intercambios entre el Barcelona y la Juve, el trueque con Arthur. Bueno, pues ya Pjanic está en Barcelona también. Y vamos a dar cuenta hoy de ese tremendo compromiso entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que puede determinar el título de la Liga, porque no puede fallar el club culé. Recordemos que el Real Madrid está por delante 2 puntos y cualquier traspiés ya puede ser definitivo. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Pasamos ahora al entretenimiento, donde tenemos también mucho para contarles. En esta oportunidad, nuestra nota de cultura y entretenimiento se va al séptimo arte, y es que Pedro Almodóvar triunfa en los premios Platino del cine iberoamericano. Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, se corona como la gran película del cine iberoamericano al acumular 6 premios Platino Xcaret. Mejor película, dirección, guión, intérprete masculino y dirección de montaje, según ha dado a conocer la organización a través de un directo en redes sociales. Los premios Platino son uno de los tantos eventos culturales cancelados por la pandemia del coronavirus. Inicialmente, su ceremonia iba a celebrarse el 3 de mayo en Xcaret, en la Riviera Maya mexicana, por tercer año consecutivo. La séptima edición de los galardones se rinde ante la ficción de tintes autobiográficos de Almodóvar, que ya había ganado el premio a la mejor dirección por Julieta en 2017, en la ceremonia de los Platino realizada en Madrid. bien por Almodóvar, bien por Dolor y Gloria. Y bien por los premios Platino, que recordemos, se perfilan como los galardones del cine iberoamericano. Más adelante vamos a repasar la lista completa de los ganadores. Aunque bueno, barrió definitivamente Pedro Almodóvar. Y Dolor y Gloria. Sí. Y además, ese matiz, esa particularidad que están teniendo todas las ceremonias que se están desarrollando en estos tiempos, y sobre todo cuando se trata de algo transnacional, ¿no? Que tiene que ser telemático. No existe otra manera. Debido a la pandemia, por un lado, pues no hay transporte de pasajeros como para trasladarnos a una ceremonia, y pues por otra parte hay restricciones en cuanto a las reuniones, de manera que estamos viviendo unas ceremonias telemáticas. Tenemos ya las 8 de la mañana, 55 minutos. El Café Mañanero, con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Lilia está al tanto, las redes sociales. Como siempre, activas 24/7, los 365 días del año, en el Facebook Latinos FM, en el Twitter y también en Instagram, @latinosfmvlc. Y nuestro número de contacto diario, el WhatsApp 640-86-4281. Vamos entonces con un apartado muy interesante del Café Mañanero, como es el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Tenemos a Carlo Angulo. Carlo, entonces, ¿qué tenemos para conmemorar o celebrar este 30 de junio? Pues tenemos que el día de hoy, 30 de junio, se está celebrando el Día Internacional de los Asteroides, así como el día de hoy a su vez están cumpliendo 158 años de la publicación del clásico universal de Víctor Hugo, la novela Los Miserables. Y además que el día de hoy, el reconocido boxeador estadounidense Mike Tyson, quien recientemente anunció que su vida será llevada al cine interpretada nada más y nada menos que por el ganador del Oscar, Jamie Foxx, está celebrando su cumpleaños número 54. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Inmediatamente, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día, otro de los apartados importantes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la contundente victoria de Anne Hidalgo, la candidata socialista y que repite periodo en la ciudad de París. Un fortín político para muchos y entre los cuales aspiraba a tenerlo también el mismísimo Emmanuel Macron. Pero su candidata escasamente llegó al 13%, nada que ver con el 48% con el que barrió totalmente las votaciones Anne Hidalgo. Obviamente en alianza con los ecologistas y teniendo un marco dentro del proyecto político de estos 6 próximos años totalmente ecologista. Recordemos que Anne Hidalgo es una emigrante española y que tiene como padre a un electricista y una costurera que emigraron a Francia cuando ella tenía 2 años y su hermana 4 en busca de un futuro mejor. Había nacido en San Fernando, Cádiz, y ahora ya tiene nacionalidad española, la que adquirió a los 14 años. Y precisamente se prepara a realizar nuevamente un periodo y durante el cual en el 2024 tendrá nada menos que las Olimpiadas de París. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es este un fuerte varapalo para el gobierno de Emmanuel Macron, que aspiraba a tener a París como uno de sus fortines políticos? ¿Y no es el refuerzo del Partido Socialista nuevamente en Francia? Tema político del día. Ese ruido que acaban de escuchar es cuando se baja una persiana de un negocio. En representación de lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses con la pandemia. A continuación, en la imagen se puede ver a alguien que se pone una mascarilla. Luego se pone toda la indumentaria necesaria para atender a una persona contagiada. Estamos hablando de un sanitario. Es parte Las imágenes que podemos encontrar en el videoclip de la canción Ya Pasará, de Carlos Rivera. Una canción alusiva a la pandemia del coronavirus, con la cual pretende también ayudar a la ONG Save the Children. Es tiempo de pandemia y es tiempo también de sacar lo mejor que tenemos dentro, la solidaridad. No volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás, que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Y volveremos a empezar. Y volveremos. Sé que si la noche es más oscura, es porque pronto habrá una nueva luna. Sin duda, sé que puedo aguantar. Sé que puedo volver a empezar. Que volveremos a empezar más fuertes. La pandemia también ha disparado la inspiración de los artistas. Y aquí están estas canciones que precisamente sirven para animarnos en este momento difícil que está atravesando la humanidad. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde podemos disfrutar platos típicos de Brasil y de Ecuador. Ahora con terraza, un comedor amplio, igualmente un comedor privado, barra. Con todas las medidas sanitarias. Restaurante Yacaré. Recuerda, comida internacional en Valencia. Esperamos. Ah, a propósito, ya tiene almuerzos. Prueba algo distinto. Vive una nueva experiencia gastronómica que no olvidarás jamás. Restaurante Yacaré. Y a esta hora ya está abriendo sus puertas en el mercado de Torrefiel, en el puesto 28, Territorio Latino, que te espera hasta las 2:30, hasta las 14:30 horas, con todos los productos tradicionales latinos que siempre encuentras allí, pero ahora también con lo verde, con lo fresco, vegetales, frutas, verduras, que pueden llegar a tu casa con su nuevo servicio delivery llamando al 617-627-3394. Y esta tarde, porque es martes, a partir de las 5 abre sus puertas el Territorio Charcutero en Matías Perelló 25, especialistas en quesos blancos, muy particularmente los quesos blancos colombianos y venezolanos, el queso de trenza, el queso guayanés, el paisa, el telita, el que quieras, consíguelo allí en Matías Perelló 25 en el Territorio Charcutero desde las 17 y hasta las 20:30 horas. Horario especial para los días sábados de 10 a 14 horas. Grupo Territorio, siempre contigo. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con una entrevista al representante del partido PRM, el PRM de la República Dominicana. Bueno, estamos hablando del presidente aquí en Valencia. Nos aproximamos de esta forma entonces a los comicios dominicanos que se van a celebrar este domingo. Elecciones

excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, metido dos pesos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, ay, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, ay, tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Cuando yo escribí esta canción no existía ni Facebook, ni Twitter, ni hashtag, ni la puta que los parió. Así que yo llegaba a Corrientes y decía que no saben ustedes lo que dijo la Muipú. Y no lo sabían. A que ustedes saben lo que dijo la Muipú. Dijo... dijo hola y adiós. Y lo tenemos, el único, incomparable, Joaquín Sabina. 19 días y 500 noches. Se vengaba a través del olvido, cupido de mí. No pido. Hay que felicitar al maestro Joaquín Sabina. Porque después del tremendo hostazo que se dio, como dice él popularmente, bueno, está de luna de miel prácticamente, ¿eh? Nos sorprendió con una boda. Liliana Lozano, cuéntanos. Tal cual, se nos ha casado Joaquín Sabina después de 20 años de romance con su Jimena. Pues han decidido casarse y lo han hecho ayer en la tarde muy discretamente. Por lo tanto, han tomado por sorpresa a todos los seguidores. Joaquín Sabina, de 71 años, y Jimena Coronado, ya son marido y mujer. A ver, Carlos, ¿qué tiene para anotar ahí? A propósito, tú que estás pendiente del maestro Joaquín Sabina, porque el maestro tiene la particularidad de que no solamente lo siguen los mayores, sino que es un artista que lo sigue también la gente joven. Pero pocos artistas veteranos que siguen los artistas jóvenes. Es transgeneracional, porque sí. Los padres se han encargado de pasar el testigo de los gustos musicales. Y ese es el caso, por ejemplo, de nuestro Carlo Angulo, que aprendió a amar a Sabina porque sus padres lo escuchaban permanentemente en casa, Carlos. Espera un momento, ahora sí, Carlos. Que es así, que es una presencia constante, la presencia de Sabina en la vida de muchos, pienso yo, pero que fue una boda bastante particular. Sí. Quien los casó fue nada más y nada menos que el ministro Marlaska, y Serrat fue el padrino de la boda. Bueno, su amigo del alma, Joan Manuel Serrat. El nano Joan Manuel Serrat. Pues sí. El cantante y la mujer que ha compartido su vida durante 25 años se han dado el sí quiero este lunes 29 de junio en el registro civil de la calle Pradillo, en Madrid. Lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche te hacía, Bueno, felicidades al maestro. Entonces, Joaquín Sabina se ha casado. Me decías que tiene el maestro, ¿cuántos años? 71 años, y este sería su segundo matrimonio, luego de que se casara en el 77 con Lucía Correa, en un matrimonio que él había escrito más de una ocasión, que fue más por interés que por amor, ya que cuenta que el motivo por el que se decidió casar tan joven era que en el ejército se enteró de una fórmula que al estar casado podías dormir fuera de los cuarteles todas las semanas, por lo que inmediatamente conoció a todas las chicas que llamó a todas las chicas que conocía. Y la única que me contestó y aceptó casarse conmigo fue una con la que había salido, que fue la joven Lucía. El matrimonio duró lo que duró la milicia, por lo que fue muy, muy poco. Sin embargo, la otra mujer en la vida de Sabina fue su novia de años, Isabel Oliart, quien es la madre de sus hijas Carmela y Rocío, antes de que conociera a Jimena en los 90 en un hotel en Lima, mientras estaba de gira. Que las persianas. Genio y figura la hasta la sepultura. Felicitaciones entonces para la nueva pareja. Felicitaciones para nuestro queridísimo Joaquín Sabina. 71 años y sigue apostando al amor, Jorge. Se nos están casando los veteranos. Recordemos en que hace apenas un año, ¿no? Y algo más. No soy malo para tener en cuenta esto de las bodas. En fin. Se nos casó Mario Vargas Llosa, el escritor. El premio Nobel de Literatura. Como 80 y pico. Reincidentes son ellos. Vuelven a la figura del matrimonio en un momento en el que se discute tanto acerca de la vigencia de esa institución. Fíjense ustedes, Sabina y demás siguen apostando al amor, siguen apostando a la pareja, siguen apostando a la institución del matrimonio. Y antes de que termine este segmento, como estamos en la onda de las felicitaciones, yo me voy a permitir felicitar así al aire públicamente, puesto que ayer no estuve, a mi querido compañero de fórmula Jorge Rivera, que estuvo de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Jorge Rivera! ¡Ah, eso pasó! Eso fue ayer, pero yo no estuve. Pero en todo caso, muchas gracias. Estoy en mi derecho de felicitarte, de desearte lo mejor. Que este nuevo año de tu vida te traiga muchos motivos para sentirte realizado, pleno y feliz. Gracias. Lo que mira. El Café dibujo. Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Compartiendo el Café Mañanero. Vamos, Carlos Angulo, entonces rápidamente con las tendencias en las redes sociales. ¿Qué nos dicen las redes sociales? Lo que se continúa comentando es acerca del boicot que sigue sufriendo Facebook, quien ha tardado en dar respuesta ante la presión de las compañías, quienes siguen exigiéndole que tiene que parar o crear medidas que puedan no promover los discursos de odio y en contra de los fake news. Recordemos que el día de ayer estábamos comentando una noticia que junto con Starbucks ya son más de 160 compañías las que se han unido a retirar su publicidad de forma permanente hasta el momento de la plataforma de Facebook y por ende de Instagram, que pertenece a la misma compañía. Empresas como Coca-Cola, Levi's, The North Face y ahora Starbucks han decidido que hasta que las redes sociales no puedan comprometerse con medidas que comprometan a que no puedan publicarse fake news que promuevan al odio entre diferentes razas o ideologías, no van a formar parte de ellas, por lo que un golpe duro, ya que recordemos que la principal ingreso que tienen este tipo de redes es acerca justamente de la publicidad. Con el retiro de estas compañías, Facebook, por lo que va de año, ya ha perdido 56 millones de dólares. Bueno, Por lo cual se sigue esperando una respuesta que no ha dado todavía. En todo caso, Carlos, estaba mirando ayer las cifras, pero bueno, ¿cuál es el impacto de lo que le entraba por Coca-Cola, de otras compañías que teníamos ahí? Tiene un total de... Levi's. Un total de 160. 160. Pero resulta que no alcanzan al 1%. O sea, es tan grande el poder en estos momentos de Facebook que no llegan al 1%. El peligro, ¿dónde está? De que se sumen otras compañías. Ese es el verdadero riesgo. Y que además esa medida se mantenga en el tiempo, porque en este momento pudiera no ser de gran impacto el 1%, pero si eso se mantiene en el tiempo y se suman más compañías, entonces sí, seguramente Facebook experimentará y sentirá el impacto del retiro de todas esas compañías y su publicidad. Recordemos que Facebook es la red social con más grande del mundo. 2.000 usuarios, ¿no? Con más usuarios del mundo, casi 3 billones de usuarios, y aparte la compañía es dueña de otras redes sociales como puede ser la plataforma de chat de WhatsApp, Facebook Messenger y de Instagram. Sí. Y en este momento el poderío de Facebook más que la propia red de Facebook, porque hemos visto cómo ha ido perdiendo terreno en cuanto a los gustos del público usuario, es lo que ha logrado comprar en el ámbito de las otras redes. Prácticamente todo el resto de las redes importantes en este momento, las que forman parte, digamos, de las tendencias y las preferencias, ya son parte y son propiedad de Facebook. A propósito de la noticia, estaba mirando la lista de clientes que tiene Facebook. Tiene 10 millones y medio. ¿De clientes? De clientes. Gente que les pauta. Se han retirado 160, que son importantes, pero todavía no es significativo el problema, como decía anteriormente. Puede estar en que se sigan sumando otras compañías y sobre todo de esas grandes. Y el otro impacto que tiene esto es quiénes se han retirado. Estamos hablando de grandes nombres del mundo de la publicidad. Multinacionales. Y de la industria. Que sí. Significan que tienen influencia en la toma de decisiones de otras compañías, porque se ha tomado en consideración que la empresa que está llevando toda esta campaña llamada Stop Hate for Profit, que se llama Common Sense Media, empezó a hacer presión el día de ayer lunes a la misma Unión Europea a que las compañías de Europa se sumen al inicio de las compañías norteamericanas que fueron las primeras en dar este paso, en comprometer a que las redes sociales tienen que empezar a crear medidas en las que no se permita la publicación de noticias que no sean verificadas, que sea una manera de tratar de detener los fake news, por así decirlo. Sí. Y en este caso, por otra parte, el racismo. Bien, vamos a continuar en el Café Mañanero. Repasamos la incidencia de la pandemia a nivel mundial y de inmediato estaremos con nuestro invitado del día. Nos aproximaremos a las elecciones de la República Dominicana. Mucha atención, en el mundo ya tenemos 10.287.000 contagiados y 503.000 fallecidos por países. Mucha atención. Estados Unidos continúa a la cabeza con 2.575.033 contagiados y 124.289 fallecidos. Repito, la incidencia de la pandemia a nivel mundial. En segundo lugar encontramos a Brasil con 1.368.195 contagiados y 58.314 fallecidos. Un crecimiento todavía del 19%. Está alto. Y continuando, vamos a encontrar ya en la sexta posición a Perú. Perú con 282.365 y 9.504 fallecidos. 9.504 fallecidos. Le sigue Chile con 275.999 contagiados y 5.575 fallecidos. Y a continuación vamos a encontrar a España en octava posición con 248.970 contagiados y 28.346 fallecidos. Retomamos el conteo de América Latina. En cuarta posición encontraríamos a México con 220.657 contagiados y 27.121 fallecidos. Atención, Lili, el tema de México, que ya alcanzó a 27.121 fallecidos y todavía tiene un crecimiento del 15%. Y esta semana tiene de particular en el país azteca de que se reabren muchos negocios. Por ejemplo, se estará reabriendo los restaurantes y eso pues es un riesgo para lo que tiene que ver con el contagio. Sigue siendo alto, hay algo pendiente en el país y es el poco testeo, motivo de preocupación la situación en México. Esto explica de que tenga una incidencia, un índice de mortalidad superior a la media del continente americano. Lo hemos venido destacando aquí en el Café Mañanero. Y siguiendo con otros países de la región, bueno, y encontramos a Colombia con 91.995 contagiados y 3.258 fallecidos, un crecimiento todavía del 29%. Y posteriormente encontramos a Argentina, ya en la sexta posición, con 62.268 contagiados y 1.280 fallecidos, un crecimiento del 32%. Es importante recordar, Lili, que esta semana Argentina entró nuevamente en cuarentena. Lo decíamos la semana pasada, que se anunciaba una nueva cuarentena para Argentina. Séptima posición para Ecuador con 55.665 contagiados y 4.502 fallecidos. El crecimiento en Ecuador en estos momentos es del 8%. Después vamos a encontrar a Panamá. Panamá que tiene 32.785 contagiados y 620 fallecidos y un crecimiento todavía del 20%. Luego encontraríamos a Bolivia con 32.125 contagiados y 1.071 fallecidos y un 22% todavía de contagio. Bueno, en Bolivia se están tomando algunas medidas, por zonas se están extremando, sobre todo en los focos, ¿ya? Preocupante también la situación en el país del altiplano. Y en la décima posición encontramos a la República Dominicana con 31.816 contagiados y 733 fallecidos, un crecimiento todavía del 14%. Es importante anotar, Lili, que habrá elecciones este domingo en la República Dominicana y se han visto también las campañas en pleno furor. De todas formas, difícil contener a la gente, el proselitismo y todo esto han estado incidiendo, destacando algunos expertos, repasando aquí la prensa dominicana, pues existe la preocupación porque puede activar también el contagio. De alguna manera la pandemia se ha visto contenida en el país, aunque el crecimiento que estamos viendo aquí todavía es, se puede considerar alto, del 14%. Lo normal en tiempos de campaña electoral, muchos actos de calle, claro. El recorrido de los candidatos, lo normal, lo que vemos en un escenario normal de campaña electoral. Pero si lo ponemos en este contexto, pues resulta absolutamente contraproducente. De todas formas, son unas elecciones que no se pueden aplazar más. Recordemos que se iban a realizar en el mes de mayo. Debido a la pandemia, se aplazaron para el mes de julio, para este 5 de julio. Pero antes ya había un antecedente que quizás también cansa un poco, ¿no? Recordemos que se iban a realizar unas elecciones municipales y debido a unos problemas en el voto electrónico, en el conteo, hubo que aplazarlas. Entonces ya el electorado pueda que esté un poco mareado con esta situación y no da para más. Se tienen que llevar a cabo este 5 de julio, lógicamente, se van a tomar todas las medidas necesarias. Para no correr el riesgo, sí. Para no correr el riesgo entonces de la abstención, de que la gente, como dices tú, se canse con ese mareo de si hay, no hay, y termine por no ir a las urnas, no ir a votar, ¿no? Claro. En medio de este panorama, insisto, habrá elecciones entonces este fin de semana en la República Dominicana para elegir presidente, el Congreso, y en este sentido se estará eligiendo también representantes de los dominicanos en el exterior por la circunscripción de Ultramar. Ya vamos precisamente a hablar con el presidente del PRM aquí en Valencia. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Nos place compartir a esta hora precisamente un café, como lo decíamos, con el presidente del PRM en Valencia, José Antonio Acosta Lejer. José Antonio, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, y gracias por invitarme a tu programa tan importante aquí en Valencia como es el Café Mañanero. ¿Cómo está la campaña en Valencia? Te hemos visto con mucha actividad, especialmente durante el fin de semana. Sí, estamos ya ultimando detalles con los votantes dominicanos en diferentes zonas y provincias donde nos corresponde. Estamos enseñándoles y dándoles las debidas informaciones del lugar de votación, así como el nuevo recinto electoral, que es muy importante para nosotros porque el dominicano siempre ha estado acostumbrado a votar en el recinto de costumbre y nos han cambiado el nuevo recinto donde poder ejercer nuestro voto. Es importante recordar entonces ese nuevo punto de votación. Exactamente, Jorge. Decirle a los dominicanos, a los votantes dominicanos, que el nuevo recinto de votación aquí en Valencia va a ser en la calle Almirante Cadarso número 26. Eso está por la zona del Reino de Valencia. Sí, en calle Almirante Cadarso número 26. Tuvimos conocimiento de que el ayuntamiento no había habilitó o dio respuesta acerca del lugar donde tradicionalmente se hacen las elecciones. Bueno, es el panorama que estamos viviendo. Justamente nos preguntamos por esta situación, José. Bueno, perdona que te diga José cariñosamente, como se le dice aquí a los José en España. Sí. Jochi también se le dice, le decimos cariñosamente. Sí. Las elecciones se van a celebrar en medio de este clima de pandemia. Es cierto que aquí en España ya ha mejorado y mucho la situación y prácticamente no hay temor. No obstante, hay que mantener las medidas preventivas. ¿Qué tipo Exacto. de protocolos se están aconsejando desde el partido a la hora de ir a votar? Bueno, nosotros desde el Partido Revolucionario Moderno y el Comando de Campaña de Valencia, nosotros hemos hecho una organización de todas las medidas, tanto de higiene y la distancia de seguridad que se tiene que llevar para el día de las elecciones. También le decimos a los electores dominicanos que se motiven a que vayan a ejercer su derecho a votar. Con toda la seguridad. Nosotros estaremos también entregando mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico para cada dominicano. También se va a mantener la distancia de seguridad correspondiente y que nada más ejerzan su voto. La recomendación es que no se queden en el lugar ni hablando ni compartiendo con la gente debido a la situación de crisis sanitaria, que aunque aquí en España ha mejorado notablemente, pues todos sabemos de que el virus sigue acechando por aquí. Entonces, lo que recomendamos es a todos los dominicanos que vayan a votar con alegría, que vengan a la fiesta de la democracia que se va a celebrar el 5 de julio y que nada más ejerzan su derecho al voto, acudan a sus casas o a sus debidos lugares de trabajo o demás lugares donde tengan que acudir. Estamos hablando con el presidente del PRM, Partido Revolucionario Moderno de la República Dominicana, que promueve la candidatura a la presidencia de Luis Abinader. Sería una alternativa de cambio. Las últimas encuestas en el país dan como ganador a Abinader en las próximas elecciones. Precisamente quisiera saber cómo sientan precisamente esos resultados, esos presagios, de este domingo en alguien como tú que está promoviendo la campaña aquí en Valencia. Bueno, Jorge, decirte primeramente hablarte del candidato, de nuestro candidato Luis Abinader por parte del Partido Revolucionario Moderno. Luis Abinader es una persona que lleva muchos años intentando hacer y cambiar, de que la República Dominicana necesita un cambio, el cambio que necesita nuestro país, la única, hoy en día, la única oportunidad, el único candidato que puede ofrecer todo eso es Luis Abinader. Nosotros, a raíz de las encuestas, bueno, uno lo ve, lo mira, está claro que hay una tendencia y que nuestro candidato es el candidato más puntero en todas las encuestas, incluso por más de un 50%. Entonces, nosotros siempre decimos en nuestro partido que es trabajar. La verdadera encuesta se va a ver el 5 de julio. Se nota en República Dominicana, tanto en nuestro país como aquí en Europa, que los dominicanos anhelan un cambio. Entonces, con Dios mediante, yo pienso, Jorge, que sí. este 5 de julio en las elecciones va a haber un día histórico fijado como el día del cambio, el día que tanto pide y necesita nuestro pueblo dominicano. ¿Eso quiere decir que aspiran a ganar en la primera vuelta? Bueno, ese es el objetivo. Ese es el objetivo y pienso que es el objetivo principal, en donde, como dice uno de nuestros eslóganos, unidos venceremos. Pienso que el pueblo dominicano se ha unido todos para buscar el cambio que hace falta en nuestro país. A ver, Carlos Angulo tiene por aquí algunas encuestas recientes de esta campaña electoral en la República Dominicana. Carlos, ¿qué dicen las últimas encuestas? De acuerdo con los últimos datos, Abinader obtendría el 56% de los votos frente al 29% del aspirante oficialista Gonzalo Castillo y el 12% del expresidente Leonel Fernández, según el sondeo elaborado por la firma Greenberg y Lang Rosner. En el caso de que fuera necesaria una segunda vuelta, se celebraría el día 26 de julio. Si ningún candidato lograra superar el 50% de los votos, Abinader se impondría a Castillo con un margen de diferencia del 63 al 35%. Los resultados de esta encuesta son similares a los de otra que fue elaborada por la empresa Gallup, divulgada el pasado lunes, que concede a Abinader el 54% frente al 35% de Castillo. Bueno, José, sí. Las encuestas están diciendo que Abinader ganaría en la primera vuelta. ¿Qué resultados entonces esperan ustedes concretamente? Bueno, Jorge, nuestro resultado es bien claro. Nosotros, al igual que nuestro candidato Luis Abinader, nuestra intención es que ganemos las elecciones. Tenemos, yo pienso que la seguridad, o no sé si decir la seguridad, pero toda la pasión, toda la motivación, y pondremos todo el esfuerzo para que junto con, como se ha demostrado, que la gran mayoría de la intención de voto del pueblo dominicano es por nuestro candidato Luis Abinader, es intentar ultimar los detalles para que el 5 de julio la verdadera encuesta sea que Luis sea presidente y sea el electo. Quisiera que me hablara también acerca de la campaña que se está realizando a nivel europeo, porque recordemos, no solamente se vota aquí en España, también se vota en Francia, en Alemania. ¿En qué países concretamente participan los dominicanos en estos comicios, Ochi? Sí, mira, aquí en Europa hay dos circunscripciones en donde está la circunscripción 3, que ocupa Portugal, España y Francia. Después están países como Reino Unido, en lo que cabe Inglaterra, está Escocia, está Alemania, está Italia y diferentes países de la Unión Europea en donde todo dominicano tiene su derecho a ejercer su voto. Hablemos también de esa representación parlamentaria que está en juego para los dominicanos en el exterior. Estamos hablando de la circunscripción de Ultramar. ¿A quiénes están apoyando ustedes concretamente aquí en el comando de Valencia? ¿Y qué esperan justamente de esa representación? Bueno, primeramente nosotros tenemos unos candidatos a diputados, que es el compañero Julio César López y la compañera Lili Florentino, por parte del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, nosotros tenemos una postura fija y nosotros vamos a apoyar a nuestros candidatos que aspiran a diputados por Ultramar. Y esas son las personas que ha designado el partido para poder llevar la diputación aquí en Europa. Finalmente, ¿cuál es el mensaje a todos los seguidores del PRM, a todos los simpatizantes? Y bueno, pienso también a todas aquellas personas que puedan simpatizar con el programa de gobierno, la propuesta de Luis Abinader. Gracias, Jorge. Mira, yo lo que le puedo decir a todo dominicano, a los dominicanos que nos están escuchando, es que confíen en Luis Abinader. Ya todo dominicano sabe la situación, la precariedad que hay en nuestro país durante tantos años, en donde ha habido un gobierno que por casi dos décadas lo que ha hecho es daño a nuestro país con el tema de la corrupción, hay demasiada impunidad. Entonces, llegó la hora, a todo dominicano, llegó la hora de ejercer el cambio. Y ese cambio se ejerce con tu derecho a votar. Decirle al dominicano que no tenga miedo, sobre todo que como dominicano no falte con su voto, porque es un derecho que no deje que nadie elija por él. Nosotros, a través de Luis Abinader, quiere ofrecerle una vida digna a los dominicanos, sobre todo hablando los dominicanos que estamos aquí en el exterior. Una vida digna el dominicano en el exterior. Recordar también que Luis Abinader tiene grandes propuestas para el dominicano aquí en el exterior. ¿Cómo cuáles? Bueno, una de las cosas es que se le garantice los derechos al dominicano a través de instituciones, como al dominicano en el exterior. También que sientan que tienen un apoyo, una representación. También se va a realizar entre sus proyectos oficinas consulares en zonas más retiradas. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo, Jorge. Nosotros estuvimos en Teruel hace un par de semanas. A Teruel, que usted sabe que está en la provincia de Aragón, a los votantes de Teruel le toca venir a votar a Valencia. Yo iba en el camino y decía, Dios mío, qué lejos el venir a votar. Pues bueno, por ejemplo, el venir a hacer una renovación de pasaporte. Pues bueno, a través de una oficina consular en Teruel, el dominicano que reside, por ejemplo, en el caso de Teruel, pueda hacerlo allí en Teruel y no tenga que desplazarse casi 200 y pico de kilómetros a Valencia. Está también ayudas en el sistema bancario, por ejemplo, que el dominicano puede enviar sus remesas a su país a través de un banco dominicano como es el Banreserva. También ayudas hipotecarias y préstamos hipotecarios a tasas muy asequibles para usted poder adquirir una vivienda en el país. Y también préstamos para emprendedores de dominicanos en el exterior para que puedan no solo invertir en su negocio aquí, sino también puedan hacer una inversión allá, entre otras muchas cosas. José Antonio Acosta Leger, muchísimas gracias, muchos éxitos en las elecciones de este domingo. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a ti, a tu equipo y a tu programa El Café Mañanero. Bien, escuchamos al presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM de Valencia, que se apresta a vivir las elecciones de este domingo en esta ciudad, la convocatoria justamente, para que participen todos los dominicanos. Nos hablaba de un nuevo punto de las elecciones en la calle Almirante Cadarzo número 26. Allí estará entonces el puesto de votación en esta oportunidad. Elecciones este domingo en la República Dominicana. Podrán participar los dominicanos en el exterior. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día y la información deportiva. Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa, excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza, cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, Zona Plaza España, Valencia. 963-225-277. Más información en patacontostao.es. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo. Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación. Especialmente para ti. música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es el Café Mañanero, es Latinos FM. Y estamos a nombre de Picapan en Gran Vía, Fernando el Católico, número 71. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar panadería colombiana y platos típicos de América Latina. Picapan. Bueno, lo estamos preparando también ya para el personaje del día, igualmente con tema de conversación de última hora, entre otras cosas. A ver, Carlos, si ya tenemos por ahí el... Bueno, vamos con el tema de conversación, si ya lo tenemos. Y así vamos adelantando. Antes de recordarles también un lugar donde podemos disfrutar deliciosos platos de América Latina, especialmente de Colombia. Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, zona Plaza España. Tema de conversación, el Circo del Sol, ¿qué le está pasando? El famoso Cirque du Soleil, una de las empresas de espectáculos más reconocidas a nivel mundial, se ha declarado en quiebra ayer lunes. Debido al difícil impacto que ha sufrido por la pandemia del coronavirus, los principales inversores de la compañía presentaron un plan de reestructuración de sus deudas que superan los 900 millones de dólares. El Circo del Sol ha sido golpeado por los efectos del COVID-19, como se anunció en el comunicado, en el que se pedía protección judicial contra sus acreedores y ha solicitado al Tribunal Superior de los Estados Unidos una aprobación para reestructurar su compañía, que se encuentra en dificultades financieras. Según la compañía, los tres inversores del circo estadounidense Tepe Capital, la china Fosun Capital Group y la institución financiera Caisse-Dépôt aportarán 100 millones de dólares, mientras el gobierno de Quebec inyectará otros 200 millones. Entre las consecuencias que sufre esta declaración en quiebra se encuentra que van a despedir a 3.840 empleados y establecerán fondos de 20 millones de dólares para poder compensar al personal y a los contratistas en los futuros espectáculos. En marzo, la empresa circense, que fue fundada en Canadá en 1984, operaba 44 espectáculos en todo el mundo y ha tenido que despedir a casi 5.000 personas, un 95% de su personal, debido a la cancelación de los espectáculos en los últimos 4 meses. Bueno, ¿quién va al circo con esta pandemia y en Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica? Consecuencias, evidentemente, de este coronavirus. El Circo del Sol, todo un símbolo del espectáculo cirquense, especialmente a nivel mundial. Vamos entonces con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día nos lleva hoy al ámbito del espectáculo, y es que Nacho Duato ha sido reconocido con el premio Max de Honor y ha declarado: si no estuviese Podemos, el salario mínimo vital no lo habríamos visto ni de lejos. El bailarín y coreógrafo Nacho Duato ha sido galardonado con el premio Max de Honor que concede la Fundación SGAE, y que el artista que dirigió la Compañía Nacional de Danza durante 2 décadas recibe con humildad y alegría, porque es un reconocimiento a una carrera que comenzó hace 40 años y que le ha llevado por los principales teatros del mundo. Así que nuestro personaje del día hoy es Nacho Duato, a quien felicitamos por su trayectoria y por haber sido reconocido con este importante galardón, el Premio Max de Honor. Así es, el bailarín internacional Nacho Duato, valenciano, es el personaje del día aquí en el Café Mañanero. Merecido ese reconocimiento. La información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces con la información deportiva a nombre de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanar del 14. Recordemos, un lugar donde podemos disfrutar pizzas, además ensaladas de frutas, gastronomía, menú diario. Tropi Latina Pizzería. También a nombre de Brasas y Calderos en la avenida La Fahuir número 7. Es un sitio donde vamos a encontrar lo mejor de la gastronomía mediterránea. Avenida La Fahuir número 7, cerca del estadio de El Levante, en la ciudad de Valencia. Así se llama el estadio del Levante. Bien, entonces entramos en materia con el deporte que trae Adolfo Jiménez del Río. Empezamos con la Liga, partido importantísimo hoy, el Barcelona ante el Atlético de Madrid. Pero antes tenemos que dar cuenta del partido que estaba pendiente de la jornada número 32. Y estamos listos para arrancar la 33, pero es que así es el fútbol post pandemia de todos los días. No hay tiempo que perder. Ya bastante tardamos en confinamiento. Así que vamos con todo, Adolfo Jiménez del Río. A ver si alcanzamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río en la distancia, preparándose también para entregarnos todos los detalles de esta jornada número 33. Y entramos de lleno con la Liga Española, en la cual vimos anoche el cierre de la jornada 32 con un partido bastante interesante entre el Getafe y la Real Sociedad. Un partido que estratégicamente lo supo manejar el Getafe y logró con esto la victoria, un 2-1, que lo pone de quinto en la clasificación general y solo a 2 puntos del cuarto. El Sevilla, que aspira también a mantenerse en estos puestos europeos. Y por qué no el Getafe, también aspirar a posiciones de Champions. La Real Sociedad ha sufrido una dura derrota, ya que era uno de los candidatos a estar peleando también puestos europeos. Y se mantiene, eso sí, en la séptima posición y por detrás del Villarreal. Un equipo que sí ha ganado excelentes sensaciones y que ya está en posiciones europeas. Sexta posición. La tabla de clasificación ha quedado de la siguiente manera: Real Madrid con 71 puntos, seguido del Barcelona con 69. Tercero, el Atlético de Madrid con 58. Cuarto, el Sevilla con 54. Quinto, el Getafe, que precisamente sube a esta posición y se mantiene con 52 puntos, seguido del Villarreal con 51. Y ya en la séptima posición está la Real Sociedad con 47 y en la octava el Valencia Club de Fútbol con 46. Y por la parte de abajo, el Mallorca tiene 26 puntos en la posición 18, en la 19 el Leganés con 25 y en la 20 el Español con 24. Pero hoy sigue la jornada 33 con un partido interesante como el del Mallorca, que recibe al Celta de Vigo y que tendrán dar la dura lucha por no descender. El Celta de Vigo, que se ha alejado un poco con el empate que le sacó al Barcelona. Este partido será a las 7:30. Y el Leganés se enfrenta al Sevilla a las 9 y remata la jornada de hoy el Barcelona recibiendo al Atlético de Madrid. El partidazo de esta jornada a las 10 de la noche y donde el Barcelona tendrá que darlo todo si quiera seguir aspirando para ganar esta liga. Pero el Atlético de Madrid va por lo mismo, porque quiere mantenerse en posiciones Champions y querrá darlo absolutamente todo. Partidazo, ya que el Barcelona trae por medio una controversia en los jugadores y las directivas, y esto podría complicar un poco su funcionamiento. Partidazo, sí señor, el de el Barcelona Atlético de Madrid. No puede fallar el Barça, porque recordemos va en un mano a mano con el Real Madrid, y un traspié, que puede llamarse un traspié, una derrota, un empate. El Atlético de Madrid es un equipo muy peligroso y es capaz de cualquier cosa. No hay equipo que no le tema al Atlético de Madrid. De manera que hoy tiene que darlo todo el Barcelona, porque de lo contrario sería estropear la temporada, dar al traste con la temporada, como se dice popularmente. Sí. Y bueno, está en el ojo del huracán el entrenador Quique Setién, que comparecía ayer ante los medios de comunicación de forma telemática, porque así están siendo las comparecencias de prensa estos tiempos de pandemia, para evitar el contagio. Bueno, esto hace parte de los protocolos, hace parte de las reglas de juego. Y Bueno, intentaba calmar un poco los ánimos. Se ve que hay disgusto en el vestuario. No están contentos y no es para menos. Están preocupados. ¿Cómo puede el Barça reengancharse a la liga? Pues ganando hoy. Ganando hoy. Y el problema de depender de los demás es que no le basta con lo que haga. Tiene que cumplir con sus deberes y además un traspié de el Real Madrid. ¿Dónde podría fallar el Real Madrid? Bueno, tiene por delante compromisos interesantes como el que jugará ante el Villarreal. Ante el Villarreal. El Villarreal está haciendo una campaña fantástica, espectacular. Así que solamente fallando ahí. De todas formas, cuando se trata de la Liga Española, puede pasar siempre cualquier cosa. Es importante tenerlo en cuenta. Cualquier cosa puede ocurrir cuando se trata de un equipo, cualquier equipo de la Liga Española. Cualquiera te sorprende, de verdad. Incluso estos que están en los puestos de descenso, están luchando a muerte. Mire que el Real Madrid le ganó con lo justo al Español, al colero español. Eso refleja también de que lo están dando todo. Adolfo Jiménez del Río tiene más información del fútbol. Y quizá el enfrentamiento entre el cuerpo técnico y los jugadores del Barcelona se pudo ver más en las imágenes que dicen mucho que hablar y que las captó el partidazo de Movistar este fin de semana. Y es que durante dos pausas de hidratación del partido en Balaídos, Eder Sarabia, el segundo del técnico Setién, quiso dirigirse a Leo Messi para hacerle algún comentario, pero el argentino se dio la vuelta y no le puso atención en absoluto a sus palabras. Y esto fue repetitivo, porque Sarabia, al quedarse sorprendido y tratar de volver a dirigirse a Leo Messi, él mismo dejó el botellín que estaba bebiendo y mantuvo su postura de alejamiento, ignorando totalmente las palabras y las indicaciones del segundo técnico del equipo barcelonés. Y esto quizá traerá algunas complicaciones más adelante, ya que sabemos que el mismo Suárez también se dirigió enfadado a Sarabia desde la grada una vez que fue cambiado y preludio de su mensaje a Setién ante los micrófonos. Recordemos bien sus palabras. ¿Qué pasa fuera de casa? Para algo están los entrenadores. Fue la respuesta de Suárez ante los medios de comunicación. Esto podría complicar un poco el juego que tiene que realizar el Barça ante el Atlético de Madrid. Los entrenadores, es fácil apuntar a los entrenadores, pero ¿y los jugadores qué? Bueno, ya se sabe que Luis Suárez anotó en el partido ante el Celta y nadie duda de la calidad, pero es fácil culpar al entrenador, pero al fin y al cabo quienes saltan a la cancha son los jugadores. Escuchemos a propósito aquí que Setién, ya tenemos esas declaraciones que ofrecía en rueda de prensa previo a este compromiso ante el Atlético de Madrid. Difíciles, que suele haber muchas alternativas. Es un gran equipo, muy identificado con su manera de hacer las cosas y que es como va a ser normal, pues nos va a poner las cosas muy complicadas, ¿no? Para nosotros el ganar se ha convertido en una cuestión ya tremendamente decisiva, porque es verdad que todo puede pasar, pero cada vez se reducen los partidos cada vez más y el margen que tienes es menor, ¿no? Siempre hay controversias, porque igual que en la vida, pues cada uno tiene su manera de ver las cosas, de pensar, y es normal que haya diferencias a veces en las opiniones que tomamos unos y otros, pero esto es lo habitual, esto es lo que ha pasado siempre. Yo tampoco era un jugador fácil en su momento, y esto lo entiendo perfectamente, porque tú tienes tu visión de las cosas. Lo importante y lo que tenemos que tratar es de convencer a todos de que la idea común es la que hay que defender y que Pero por lo demás, yo esto lo entiendo como algo natural y desde luego creo que hay una comunicación buena y que, vamos, eso son cuestiones puntuales que no le doy ninguna importancia. Cuando no... Bueno, Quique Setién intentando apagar el incendio. Sabemos que la situación es complicada. Hay inconformismo entre los jugadores, entre la directiva del club, y él me imagino que también estará pues preocupado por este panorama. Barcelona Atlético de Madrid, 10 de la noche a través de Movistar. Y atención al siguiente compromiso del Barcelona, es que le están, vienen en racha. Luego viene el Villarreal. Tendrá que visitar en el Estadio La Cerámica al Villarreal. Otro equipo difícil que está haciendo las cosas muy bien en este reinicio de la liga. Mirando aquí precisamente el calendario, recordemos que el Real Madrid juega esta semana y lo hace ante el Getafe. En la jornada número 34, donde ya les decía que el Villarreal recibe al Barcelona, mirando el compromiso del Real Madrid, se estaría enfrentando. El Real Madrid estaría visitando en este caso. Sí, miramos acá, ver el partido del equipo blanco. Bueno, vemos que las cosas se le van complicando poco a poco al Barcelona y que están un poco más perfiladas para el Real Madrid. En los siguientes compromisos, el Real Madrid recibirá al Alavés. En la jornada número 34, visita al Athletic de Bilbao. Es un partido interesante también para el Real Madrid. Pero digamos, tiene un calendario mucho más flexible que el Barcelona. ¿Dónde empieza a encontrar los partidos complicados el Real Madrid? Bueno, ya, por ejemplo, en la jornada 35 visita al Granada. Luego estará visitando, recibirá la visita, bueno, será cuando reciba la visita del Villarreal, y ese que notamos que es un partido bastante complicado. Luego al Leganés, ¿no? El calendario la verdad es que bastante benévolo para el Real Madrid, de manera que tiene que remar con todo el Barcelona y esperar un pinchazo, una sorpresa, esperar una sorpresa que le haga el favor de que pirar las cosas. En este momento, recordemos que el Barcelona está 2 puntos por debajo del equipo blanco. A ver, Adolfo Jiménez del Río, si tiene una más, que nos vamos. En la Fuente de San Luis de Valencia tendrá esta tarde a las 8 de la tarde la gran final de la Liga Endesa, donde se enfrentarán el Barcelona y el Baskonia. Y que el Barça logró alcanzar esta final al derrotar el domingo pasado en la primera semifinal al San Pablo Burgos por 98-84. Mientras que la otra jugada a continuación fue el partidazo de la noche y quizá el más espectacular de toda la jornada de baloncesto realizada durante estas semanas pasadas para llegar a la gran final entre el Valencia Basket y el Baskonia. Apretadísimo y ajustadísimo resultado que se lo llevó a favor el Baskonia 75-73, dejando por fuera las aspiraciones de un Valencia Basket que quería estar en su ciudad y especialmente en la Fuente del San Luis, en la Fonteta, para esta final frente a un Barcelona. Interesante partido para poderlo ver a las 8 de la tarde en el día de hoy. El Café Mañanero, Latino Deportes, llegando ya a la recta final. Sí, final. Teníamos una por aquí a propósito de Chris Froome. Bueno, Chris Froome y Egan Bernal. Una noticia que encontramos en el canal, en el portal Antena 2, Chris Froome ha llamado la atención de varios medios de comunicación en los últimos días por la posibilidad de salir de Ineos de cara al próximo Tour de Francia. Medios de aquí de Europa señalan que es fuerte la opción para que el británico llegue